que tiene este gatito que me hace a mí suspirar, para alabar a mi Cristo como el coyuyo cantar. Se olvida.